Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un joven millonario se estaba por casar con una actriz. Se llevaban muy bien, se querían. Pero antes de emprender el desposorio, el muchacho quiso conocer detalladamente la vida de su futura esposa. Contrató un servicio de investigación para estar al tanto de la vida oculta de la mujer, sin que supieran que se estaba por casar con ella. Los detectives, después de examinar minuciosamente todos los detalles de la vida privada de la joven, pensaron en presentar su informe. Dijeron que era una persona excelente, con una conducta intachable. Lo único que observaban era que estaba en noviazgo con un hombre millonario que había realizado muchas maniobras turbias para conseguir su dinero y que era alguien que no era limpio como ella. Por supuesto que este joven se llevó una gran sorpresa y se dio cuenta que muchas veces se desconfía de los demás o se los critica porque no anda bien la propia conducta. Antes de juzgar la conducta de los demás, sería conveniente que se realice un examen de conciencia y se trate de descubrir todo aquello que se debería mejorar. El mundo va cambiando para bien en la medida que cada uno se decide a ser mejor. No se puede comenzar acusando a otros, diciendo lo que tienen que hacer los demás, si no se ponen los medios para ser cada día un poquito mejor. Las críticas a los demás, las desconfianzas, surgen muchas veces porque, como dice el refrán, piensa el ladrón que son todos de igual condición. Se juzga, se habla con ironía, porque se desconfía que los otros actúen como el que critica. Algo parecido sucedía con los escribas y fariseos que cargaban pesadas cargas sobre los demás y ellos no eran capaces de llevar nada. Enseñaban, criticaban, pero ellos no asumían ninguna responsabilidad. Por eso Jesús enseñó lo que vivió primero. Fue coherente en todo y quiso dejar a su comunidad la gran enseñanza que primero hay que mirarse a uno mismo y tratar de mejorar siempre. Cuando una persona aspira en serio a ser coherente, tendrá más autoridad para decir aquello que le parece que los demás deben vivir. En cambio, cuando alguien no hace nada por mejorar, todo lo que diga de los otros será vacío y una manera de camuflar su falta de compromiso. Hay que comenzar por limpiar los vidrios de la propia casa para que la realidad se vea más nítida. Es una labor cotidiana que se va llevando a cabo con esfuerzo del conocimiento personal para luego vencerse en lo que se pueda, paso a paso. Dios nos ayude a todos a mejorar la manera de juzgar, de hablar de los demás, para que seamos indulgentes y comprensivos. No nacimos santos, es algo que se va construyendo. Si nos ayudamos comunitariamente con el servicio, la comprensión, la misericordia, todo se hará más llevadero. Nunca olvidemos que cada día tenemos que dominar las fieras que llevamos adentro con un autodominio, fruto del Espíritu Santo y de nuestra colaboración personal. Hace falta quererlo para vivir en profundidad, evitando la superficialidad en el pensar y obrar. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.